¿cómo crees que va a estar la economía cada un año? No sé, la verdad que si las cosas siguen como hasta ahora, no creo que mejore mucho. Ojalá, yo quiero que mejoren, pero tiene que haber realmente un cambio de rumbo. Así como venimos, la verdad que no lo veo muy bien el panorama. Todo depende, o sea, si siguen con estas políticas, obviamente se va a incrementar todos los males que vienen haciendo, las privatizaciones, la falta de salud, la falta de trabajo va a traer, obviamente el desempleo va a traer más crimen, obviamente todos somos criminales en potencia sin trabajo. Y como viene el gobierno haciendo todas las cosas, peor. ¿En serio me preguntan eso? Sí, en Va a serio. estar peor. Con esperanza un poco mejor.